Estos son los originales. Todavía sigo con mi tema de respiratorio suave, pero completo hoy 15 días en un desastre total. Pero no me diga. No, es que yo sé que lo de los pulmones, pero lo digo bien. Demora mucho. No está bien, pero pero bueno. Mucho tiempo. El tema es que lo de los pulmones es mucho tiempo. Claro. Ay, qué aburrido. Muy aburrido, y es que el clima no me ayuda, estas lluvias en Bogotá son terribles, esos soles también. Tengo entendido que María Juliana está enfermita. María Juliana, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Jaime? Bien, ¿y tú? Bien, que estaba sin voz el sábado y el domingo, creo. Estuve sin voz el viernes, el sábado y el domingo ya me empezó a... volver. Está muy flojita de voz. Es que resulta que me dio COVID. No. Oye, me digas. ¿Cómo está el olfato? Sí, fue COVID. No, nada. La garganta muy llevada. Se me fue la voz por completo. Pero yo creo que ustedes se acuerdan que desde el miércoles empecé como rarita. El jueves ya la voz estaba muy rara y el viernes ya no había voz. Mucho dolor de garganta, sin voz y una gripa muy fuerte. Y pues, ¿y entonces te hiciste malestar el examen? General y dolor de cabeza. Claro, el viernes, porque una amiga, hablé con una amiga de Medellín y me dijo, tienes los mismos síntomas que yo tengo COVID. Y yo, no, eso me lo dijo el jueves. Y yo, no, que va a tener COVID, pues, ¿cómo, cuál COVID? ¿COVID de dónde? ¿COVID de dónde? Fue que el viernes ya me sentí tan mal, pedí prueba. Sí. Pedí prueba a domicilio, acá vinieron a hacérmela como a las 5. Claro, positiva, inmediatamente. Ay, no, increíble. Claro, el antígeno. El antígeno, si sale positivo, es positivo, pero si sale negativo, no necesariamente es negativo. Exacto. Hola, Nico, hoy lo pensé mucho, tuvimos una jornada futbolera muy rara y muy harta, ¿no? No, muy simpática, estuvo muy buena. No, excepto el partido de Camerún, que es una obra de arte. Uy, ese partido. Esto me pareció muy complicado. Estuve. Y, no. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó con Uruguay, brother? Bravo, ¿no? Bravísimo. El de Gana Suiza estuvo muy bueno. Oígame, Corea. Lo otro es que sí, Gana Corea. Sí, Corea del Sur. Sí, fue gol de Cristiano. Lo vi 10 veces y sí la tocó un tricito. Ay, a mí me parece que es de Bruno, ¿sabes? Tricito. Yo no pude ver ese partido. Tricito, pero es que es un poquitico. Ah. Lo he visto 10 veces, Nico. Lo han puesto 10 y es un tricito. No pasa nada, pero bueno. Sí, con la gomina. Pero es que vuelva y lo era que la desvió. Un pelito. Un milímetro. Un pelito, pero es que. Pero no se lo dieron a él. No, se lo dieron a Bruno Fernández. Primero se lo dieron a él, después yo no sé. Es que. Yo estoy cansado de este nuevo mundial y esos descuentos de 9 minutos le sacan la piedra. Uy, no. Bueno, pero ¿qué vamos a hacer? Bueno, Nico, ¿y qué más? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Ya se cerró la polla mundialista, ¿vio? Sí, vi. En estos días hago mi aporte. No, no hay que hacer mucho, o sea, no se queme el ojo, ¿no? Se sabe que son no, cuatro, no, no, ya. No, exacto, ya para qué. Eso, ahorita, o sea, es que no tuve tiempo de mirar bien las condiciones, pero pues ya. Pero revise muy bien todo y revise lo que escribí hoy. Sin plata no hay fiesta, ¿no? Es que empiezan a decir llamando el formulario. No. Sin plata en mano. No hay fiesta. Así es que boleta sin pagar no participa. No, hicimos una polla flash que se llama. Había que tener 21 participantes y lo logramos hace una hora. ¿Qué tal mi convocatoria? ¿Por qué? Y mandé el orden de aceptación. Usted tarde o yo. Uy. Pero vio para la convocatoria. Trina, ahí se disparó esa convocatoria. Ah, es gracias a usted, claro. Claro. O sea, la salvó Nicolás. Casale era un fiasco hasta que creo que Casale fue el último de la vaina, brother. ¿Confirmó Casale? Último de la vaina. No. No, es que eran 21, es que eso era claro, 21 y sale. ¿Usted no ha leído? Sí, claro, solamente hay un cupo exclusivo. ¿Y por qué exclusivo? 21? Porque son dos. Porque es el número de la suerte. El principal, que es todo, y el otro es que salve su apuesta. Claro. Y estaba pensando que no es tan fácil. Yo le iba a decir. Y es el que acierte los cuatro primeros lugares en orden, eso no es tan fácil. Pues sí, dificilísimo. No, eso es jodido porque es que porque es que no es, no es fácil. Dos partiditos, pues, no es dos partiditos, mijo. Partiditos, dale. Inclusive tiene los dos partiditos y algunos al revés, te jodiste, a la te jodiste. Sí, claro, o sea, uno hace mal un cruce y se le friega a uno todo. No, usted llega a los dos partidos finales, primero y segundo lugar, tercero y cuarto. Pero sí, que el primero, el que usted puso de primero, que de subcampeón, se le jodió todo. Todo. Exacto, ve, por eso. No, y Coco, usted, ya. Bueno, ya tenemos otro clasificado, Portugal, Brasil, y que es sí, el otro que tenemos, y Francia. Y Francia, exactamente. Oiga, pero la última fecha es tremendamente chévere. Uy, sí, hay mucha gente matándose. Por eso los partidos se juegan simultáneamente, ¿no? Para que no haya... Claro, yo no entendí, pero le oí a los españoles que si Uruguay le gana por la mínima diferencia, gana, queda. Es que no entendí. Sí, claro, es que eso ya empieza ahí a jugar una... Bueno, pero si quiere le explico gol diferencia, ¿no? Es que... Si quiere le explico eso después. No, no, es que tenemos una sección que dura media hora. Y estoy mamado de la sección. Uy, sí. Ese cliente es bendecido. Me he sentido cliente, en mi mejor momento en esa sección. Ha hecho la mejor inversión. Pues claro, estás en la meca de información. Es de 6 a 6 y media en prime time. Nicolás hablando estupideces media hora. Claro, maravilloso. No deja hablar a nadie más. ¿Qué más es la punta de la curva? Ustedes de pueden aportar, claro. Yo tengo que preguntar. Bueno, Nico, mire. Y vea que yo he estado muy breve, pues. Últimamente. ¿Qué puesto confirmó de séptimo? ¿Ve? Curiosamente. Último. El 7, tono. El de la suerte. Tono Casale. ¿Verdad? Tony Casale. El 21, hermano. No, empiezan a escribir, pero es que yo he ido a escribir. Es que no piense tanto. No, es no, que no. Yo a escribir. Ya. Cerrado. Los que pensamos estamos completos, mijo, ¿no? Exacto. Ya, exacto. Ya. Ahí quedamos todos bueno, completos. Juli, espero que te mejores. Gracias, Jaime. Eso, hay que estar unos días por fuera. Si te dio COVID el jueves, ¿será? Miércoles. El próximo miércoles, ya se cumplen 8 días, tienes que estar en el trabajo. Muchas gracias. No me entiendes. Okay. Bueno. Tranquilo, hombre. Deje que se recupere un poco. El jueves vuelvo. No, pero ¿por qué tan tarde? Ahí están los 7 días, jueves, viernes, sábado, domingo, lunes. Bueno, yo aquí disfrutaré. Bueno, música, Mónica, por de la favor. Compañía. ¿Tema del día, Nico? De todos. No, yo no sé. ¿Cuál es el tema del día que yo ya ni... La prenda de vestir más ordinaria y o barata que usaste alguna vez. Uy, mire, la otra vez estuve en una reunión. Ustedes saben que yo me gusta vestirme más o menos... Y me puse un abrigo de sale, de promoción. ¿De marinero? No, un morado, que parece de cashmere. De cashmere, parece de cashmere. Estaba en rebaja en Zara y sí, me costó $18. Ah, o sea, tenía rebaja, rebaja, rebaja. De las rebajas. Color burgundy, color vino, ¿no? Oh, lindo. Sí, Bordeaux. Oiga, y hace poco una chica de la alta sociedad en Bogotá me lo tocó y me dijo, ¿qué es esta belleza? Le dije, es cashmere con seda. Es puro poliuretano, o sea, fibras falsas, ¿no? Que son más suaves. Claro. Es cashmere con seda. Le dije, ¿pero cuánto te costó? Le dije, $7,000. Yo, qué divinidad. Tú me puedes decir el dónde. Le dije, después te escribo, no te preocupes. Y no, y se quedó así, y como a la semana yo le dije, oye, gracias por tal cosa, y me dice, quedé enamorada de tu abrigo, ¿me vas a contar al fin o no? Le dije, sí, Sara, $18, mi amor, para que no te jactes de mucho conocimiento. Esto es una vaina de fibras de poliuretano superior al cashmere. Claro que no es, pero me dijo, ¿y cómo eres de tramposo? Le dije, no, es que yo me he visto spam y yo no estoy haciendo trampa a nadie, pero el que me diga que cuánto te costó y que esto es puro cashmere con seda, pues le digo que 7,000, porque ¿qué más hago, Nico? De acuerdo, ya hay uno, listo, perfecto, chao, se fue así. Yo hubiera cañado un rato más. Una mujer canchudísima, una persona que alguna vez salió conmigo hace muchos años, siempre me dijo, las mujeres se pueden vestir todo lo que se pongan barato. Entonces, pero si se ponen accesorios finos, nadie les va a cuestionar una camiseta de Gap. Hágame caso. Pero claro, si tienes un cinturón fino y una cartera fina, ¿me copian? Eso hace la diferencia. Y yo la comencé a ver y siempre andaba con unos chinos y yo decía, pero se ponía su Louis Vuitton, su cinturón divino. Y todo el mundo, wow, qué hembra. Uy, qué lujo. ¿Cuánto le habrá costado esa camisa? $8 Gap, allá en Dayland, Miami, sin problema. Y listo. Venden 8 por 12, ¿no? 8 es 1. Claro. 12 camisetas es a 2, quedan 24. Bueno, listo. Entonces vamos con música, Mónica. Bueno, vamos a escuchar una canción de un argentino llamado Willy Crook. Él también es saxofonista y guitarrista, es decir, es multiinstrumentista. Pues él quiso invitar a una banda llamada Funky Torinos para lanzar esta canción en el 2019. Aquí está Myself. En los originales, la nota tecnológica. Bueno, el mundo tecnológico propicia cada cierto tiempo personajes con un carisma singular. Francis George Hodge, más conocido con su apodo de hacker como Joe Hot, es uno de ellos. Se hizo famoso a los 17 años. Hoy, 16 años más tarde, sigue en la ola de la actualidad después de ofrecerse y decirle a Elon Musk que él le arregla el buscador de Twitter, porque es una de las funciones que no sirve para nada para los usuarios. George Hot sentía una curiosidad infinita desde muy pequeño por conocer y manipular los aparatos para hacer que siguieran sus instrucciones. Con 5 años escribió su primer programa en un Apple II. Es un perfecto imbécil. Pero déjelo, déjelo. Sí, me parece. Mucho duro. Cuando tenía 14 años ganó un concurso entre miles de estudiantes. Ganó un concurso entre miles de estudiantes de 60 países en la Feria Internacional de la Ingeniería de Intel, con un pequeño robot. Bueno, después subió un video a YouTube grabado en la cocina de la casa de sus padres en el que se presentaba por primera vez como Joe Hot. En la grabación sacaba el móvil del bolsillo y les mostró a todo el mundo cómo desbloquear un iPhone. No. Les digo, aquí se hace el desbloqueo. Se hizo famoso con ese video que vieron más de 2 millones de personas. Ese primer iPhone desbloqueado le cambió la vida y le cambió la vida a iPhone, ¿no? Y con eso se compró su primer deportivo y otros 3 iPhone nuevos con los que ofreció hacer otro poco de embarraditas como hacker. Este tipo le ha dicho a Elon Musk, oiga hermano, lo único que no sirve de lo suyo es el buscador, eso es una porquería. ¿Me deja y se lo arreglo un poco? No sé en qué terminará eso. Nota tecnológica. María Juliana, nota tecnológica. Bueno, pues la Unión Europea anunció que a partir de ahora se le va a permitir a las aerolíneas prestar el servicio o proporcionar pues la tecnología 5G en los aviones junto con otras generaciones de tecnologías anteriores. Esto quiere decir que los usuarios van a poder hacer y recibir llamadas telefónicas, enviar y recibir mensajes de texto y habilitar sus datos de la misma manera. O sea, es decir, que el celular va a funcionar perfectamente normal, igual que como funciona en tierra. Bien, ¿no? Tecnología. Bueno, tecnología, y es una mujer que se hizo viral en TikTok porque se dio cuenta, estaba haciendo lo que muchas veces uno hace, que es va y saca uno plata, ¿cierto? Uh-huh. Hizo eso. Uh-huh. Sí. Y cuando estaba abriendo, como la, pues, puso la clave y tal, se abrió la compuerta esa que saca la plata. Ella no había hecho todavía el retiro y estaba lleno de billetes. ¿Mm? Y ella dijo, pero, o sea, yo ni siquiera he hecho una operación y esto está taqueado de plata. ¿Verdad? Así, se salían los fajos. Entonces, ella muestra, pues, en la grabación, pues, que hace con su teléfono, muestra, miren, este es que cajero no tiene ninguna protección, aquí está la plata a la mano de todo el mundo. Bueno, entonces todo el mundo quedó con la duda, ¿qué pasaría con todo ese billete? ¿La mujer se lo echaría al bolsillo? Hay una segunda parte del video donde ella mira sigilosa un carro de valores que llega a ver qué fue lo que ocurrió con los prenses del cajero. Y hay un tercer video que ella dijo publicará en una semana para saber cuál fue el final de la historia. No. Qué mala nota, Nico. Notaza. No. Bueno. Bueno, la canción que sigue es una versión especial porque aunque la compuso Sting y fue originalmente grabada por el trompetista Chris Botti, pues esta colaboración es con The Royal Philharmonic Concert Orchestra. La canción está bajo la dirección de Steven Mercurio y los arreglos del legendario maestro francés Michel Legrand. Aquí está All Will Envy. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe. En los originales. Bueno, pues vamos a reconocer la partida de este mundo terrenal de la cantante, compositora, bailarina y actriz Erin Cara, ganadora de un premio Oscar por Flashdance. Murió el viernes a los 63 años, ganó la estatuilla a la mejor canción original y después tuvo otro éxito con Alan Parker, si tocó con la cabeza Ronaldo la vaina. Estoy viendo otra vez. Y después, pero es que él tocó la vaina, hermano. Perdón. No, deje. No, yo dejo. Y fue penalti el de Portugal, el señor que se está cayendo. Sí, ¿no? penalazo. Ser tan caretino. Bueno, la chica se murió a los 63 años. Joder. Oiga, sí, muerto. Me sorprendió eso, ¿sabe? No se sabe qué pasó. Pero no han dicho qué fue. No han dicho. No han dicho. De pronto se puso ahí de coqueta ahí con un poco de material. Yeah. Bueno, Erin Cara fue muy famosa. Muy. Y era hija de latinos. Y bueno, tuvo una carrera brillante. Se ganó el Oscar y escribió esta canción de la película. Dale a lo del altavoz. La Flashdance. Perdón. ¿Cómo, perdón? Flashdance. Aquí está con The Flashdance. Flashdance. What a feeling. No, Flashdance. El sonido es de Giorgio Moroder, si lo siente. My name is Giorgio. No, me volví a esta vaina, que es artera. En los originales, el mundo al instante. Esta es una noticia absolutamente fascinante. Abajo el Partido Comunista. Abajo, Xi Jinping. Tú me dices, ¿pero qué pasó aquí? Hermanito, claro, ¿qué pasó? ¿Qué fue? Pues es que en China ya se desesperaron con el tema del encerramiento de COVID porque pasó algo terrible. El detonante es un incendio en un bloque de viviendas que el jueves en la noche dejó 20 muertos en Urumqi, capital de la región de Xinjiang. Muchos consideran que las víctimas se hubieran podido salvar, pero estaban confinadas y encerradas. Claro. Y no hubo posibilidad del acceso de los bomberos. Tenaz. Ya la gente salió a la calle a decir, ¿qué es lo que dicen? Vuelvo y repito, ya se lo sabe. No, diga. Abajo el Partido Comunista. Abajo Xi Jinping. Y eso da gritos de Chancay. Bueno, yo creo que toda esa gente la van a colgar de los pies para abajo, pero yo no. O sea, yo no creo que ellos van a terminar bien los que gritaron eso, ¿no? No, pues. ¿Meterse con Xi Jinping? No, hermanito. Muy grave. O sea, ¿qué no pasó ahí? Salir de un incendio porque lo tienen a uno literalmente encerrado. No, pero es que es delicado. Tú sabes que nosotros en la China manejamos esa vaina con mucha seriedad, mucha precisión. ¿De acuerdo? Pues sí. Pero igual se le murieron un montón quemados. Terrible, ¿no? Pero somos precisos, somos delicados. Bueno, Nicolás, picada, así rápida. Picadita. Se llama Sofía Rosales. Y divina. Contó que le pasó una situación hace ya unos años, pero se hizo viral. Ella venía del colegio y pasó por un callejón oscuro. Y había unos hombres por ese callejón oscuro. Ella acababa de comprar como unas mantecadas, dice la nota. Y pero porque no sabemos que eran unas cocadas. Pues, o bueno, si usted quiere unas cocadas. Entonces cuando lo vio, cocadas, porque como todo eso es inventado, ponga cocadas. Bueno, rico, unas cocadas. Son ricas, rico, son más ricas. Bueno, de unas mantecadas de la mesa, iba a decir yo, pero bueno. Entonces, qué rico también. Magnífica, esa, la mejor mantecada. Bueno, y entonces ella vio a uno de los tipos que se quedó mirándola. Y ella le dijo, oiga, ¿quiere cocada? Y el tipo, no, gracias. Pero se veían como malandrines, como de facha fea. Y ella, no, hombre, coma, que están muy buenas, a mí me encantan, cómase una, hágame. Bueno, y entonces el hombre dijo, bueno, listo, está bien. ¡Pum! Se la comió. Ella sigue su camino, se monta en un bus, el bus da la vuelta, para y se suben cuatro tipos a robar el bus. Entre ellos, el hombre que 5 minutos antes ella le había dado una cocada. Y empezaron a robar a todo el mundo. Deme sus aretes, deme su reloj, deme... Ta, ta, ta, ta, ta. Cuando llegaron a donde la niña, ella dijo, pero este es el man de la mantecada que, o de la cocada, que no me va a robar. El tipo la vio y le dijo, no, usted me dio de comer, yo a usted no la robo. Y se bajaron del bus y ella tenía un iPad, 2 celulares y un iPhone. Se salvó. Llegó con ellos intacta a su casa. Por buena gente. No, qué nota tan floja. ¿Qué? Pero bueno, a ver, ¡tas! Mónica, no has dicho una palabra en este verdad, programa. Es verdad, tengo que contarles muchas cosas. El mundo no, no, con una que nos ¿sí? cuentes. Bueno, les voy a contar 1 y media. Ah, no, tienes que echar 20. Una, con una, arrancamos. Ayer fue el concierto de Harry Styles, anoche fue el concierto de Harry Styles, que estuvo tremendo. Tengo por decirles... ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que pasó? No, hasta aquí pues llegaron que los chismes. Imagínate, no, hasta pues aquí que llegaron. Según lo que me contaron unas Harry's Lovers, que estaban al lado mío parchando, me contaron que ellas compraron boletas en el 2019 para el concierto del 2020. Pero ese concierto lo cancelaron por pandemia. Entonces, cuando dijeron que el concierto iba a ser en el Salitre Mágico, y pues que Dua Lipa fue terrible allá, entonces las reubicaron. Y ellas compraron tribuna, ellas no compraron platino. Y cuando las reubicaron el Coliseo Live, todas las Early, todas las que habían comprado antes, las mandaron para platino ayer en el Coliseo Live. Entonces, ¿qué pasó? Que muchas localidades de todas esas reubicaciones que tuvieron, pues terminaron todas en el platino y por eso habían tantas niñas. Y pues todas las niñas querían que Harry las escupiera casi. Entonces, acaban 2 de la mañana qué haciendo fuerte. Fila, no comieron bien, no tomaron buena agua, pues obvio, a las 6 de la tarde ya estaban desmayadas. Y entonces, claro, Harry Styles como que se preocupó un montón, paró el concierto como 5 minutos, o sea, un montón. Salió una productora venezolana como guapa, diciendo, bueno, todas por favor, 2 pasos atrás, 2 pasos atrás, y iban dando pasos atrás hasta que ya, por fin. Claro, porque estaban todas aglomeradas. Claro, todas felices con peligroso, él. ¿No? Peligrosísimo, peligrosísimo. Peligroso. Muchas niñas muy, muy jóvenes. Peligroso. Entonces, bueno, quería contarles eso, que se tomó un guaro en tarima, le gusta el Yo Arroyo, las chicas de la banda, que eran 3, la bajista, la pianista y la baterista, hicieron como acordes una canción del Yo Arroyo que me pareció como súper exótico, ¿no? Que el Yo Arroyo pues suene ahí ellos siendo británicos. Y bueno, el concierto muy bueno, pero también, digamos, en cuanto a música, confirmaron el concierto de The Weeknd, que va a ser en nuestro país el 4 de octubre del 2023. Todavía tenemos tiempo y va a ser en el estadio. No, pero ya, ¿y cuándo abren la boletería para comprar toda la tribuna? Pues imagínate que el 1 de diciembre hasta el 2 hay preventa y ya después no, hay para adelante para los Nico, que quieran. Nico, ¿cuántas le compro, hermano? Después me paga. Si alcanza por ahí unas 20 que me guarde. Claro, hermano, yo 40 son 60, hermano. Bueno, perfecto. Eso, guárdelas si no me las da. Ay, qué chiste, de verdad, corríjalo. Qué mal cuento. Pero lo chévere del concierto, o lo diferente, es que este concierto está apoyado por Binance, que es una de las empresas grandes de criptomonedas. Y hasta ahí se las dejo. Vamos a ver qué pasa. Yo, pero ¿por qué no me dijiste eso antes? Pues bueno, ya ves, si tienes tus bitcoins, vas a poder comprar con bitcoins. No, no, es que todo lo que dices es súper... Como chévere, confío yo en el las bitcoins. Metabérsico. Estamos en un mundo irreal, chévere, bro. Ya volvemos. Bueno, vamos con una canción de Elton John. Esta es una versión acústica de un éxito que él ya había tenido hace un tiempo y quiso unir fuerzas con Britney Spears. Aquí está Hold Me Closer. Bueno, yo creo que es bueno, creo que es bueno comenzar hoy con un arepazo doble. Uy, Dios mío, bueno. No, me parece tan agresivo, pero ¿por qué? No, al revés. No, yo creo, me gusta. Hay que meterle caña porque nos quedan 3 días. A ver, ¿cómo estás? Hombre, tiene que ver con una exhibición que van a hacer en Londres. Perdón, en un famoso museo. Hey. Pues que es preciosa. Y es que van a mostrar el esqueleto de uno de los dinosaurios más bellos de la historia descubiertos. Y bueno, pues esto es en el Natural History Museum of London. Y recuerden el nombre, ojo con las manos, Orlando de Mónica. La, me preocupa. Y me preocupa a María Juliana, que está solita en su casa. No, no te preocupes. ¿No? Yo me, pues sí me preocupa porque la gente es muy tramposa. Yo me vigilo solita. Yo no soy tramposa. Uy, hermanito, hermanito, ¿qué pasó ahí? Y es que van a presentar por primera vez el esqueleto de un titanosaurio. ¿Qué es un titanosaurio? Pues es un dinosaurio muy grande. Muy grande, es muy grande. ¿Tita por titán? ¿O tita por qué? Tita por tita, el por tite. La abuela, le decían así. Ok. No, tita es la mamá de tite, que es el entrenador de Brasil. Y titanosaurio, me imagino que es como de titán, yo no sé, grande, es grande. Ok. Primera pregunta, ¿qué tamaño tiene desde la punta de la nariz hasta el final de la cola? En metros. O sea, lo ancho. Nariz, cola. Menos dos, directamente, o sea, de una vez. Menos dos para morir. No, cálmate, pero no. Estoy pensando en voz alta. No, menos dos. O sea, no, es que pero... no aguanto más estas cosas. Menos dos, por favor, no, para Mónica, por favor. Pero no, espérate, hablemos. De la cabeza a la cola. Hablemos, o sea, yo, hablemos. Es que yo no, o sea, ya perdí el partido, hermano. Que hablemos. No, yo no puedo, ya no puedo más con estas cosas. Okay. Hablemos, hermano, yo no sé. Ya me toca reaccionar con violencia. No, que no, bueno, hablemos. Sí, reconciliemos. Perdón, Jaime, de lo ancho, de la cabeza a la cola es ancho. Pues es que yo me lo imaginé transversal, o sea, ¿sabes? Como que no de... Si te por eso yo tengo de ancho 1.74. Para que tengas una calificación transversal. Sí. Parece que es fundamental que tengas una nota transversal. Ay, qué yo ya no triste. Me aguanto esta vaina. Menos dos, María Julia, es que ya no... Ya se lo puse. Es que no hay cómo... A Mónica no le leo nada de lo que escriba. Orlando Rivera, 19 metros. Orlando, muy tímido. María Juliana Correa, 35 metros. Y Nicolás Samper, 20 metros. Menos uno para Orlando Rivera. De una vez. Ay, yo había puesto 35. Salvo por un metro. ¿Cuánto? La corrección. Ya no puedo, más. Ya. El espíritu no me da para tanto. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I corrected her. Es 10 metros más larga que una ballena azul. 37 metros de largo. No. Casi le pego. ¿Yo casi le pego yo también? Yo puse 35 como no, tú. No, yo me merezco un punto. Chapó Jaime. Para María Juliana, por favor. Ni siquiera la Sanchalipulca protestando. Esperen. Pero es que tú estás eliminada por decir cosas de una pura loca. Mira que no. ¿Qué? Pero si en otros arepasos, Nicolás y Juliana siempre te preguntan que no todo. Puedes seguir. Son como, pero defiéndete tú sola sin hundirnos a nosotros. De muchas alaguas. Pues hablemos. Guardarte todos esos conflictos intelectuales que tienes. ¿De acuerdo o no, Nico? ¿Cómo que no fue así? Es que ya fue. ¿Cómo darle paso, María Juliana? Bueno, yo tengo menos 39 puntos. ¿Cómo? Mónica tiene, imagínate. También es que Mónica tiene menos 25, Orlando tiene menos 18 y Nicolás tiene 2 puntos. Hijo de diablo. Segunda pregunta. Este animal existió hace 100 millones de años y su nombre completo es precioso, Patagotitan Majorum. ¿Cuánto se calcula que pesaba? ¿Ah? Pesaba. Por 40 segundos, ¿cuánto se cree que pesaba? Tiene 37 metros de largo para que no vayan a cometer una irracionalidad nueva, ¿no? Ahí tiene un poquito alto, creo. No, es que pueden corregir. A mí se me dificulta la relación. Que pueden corregir porque no he leído. 20 segundos más. Largo peso. Vamos a corregir. Acuérdense cuánto medía, calculé cuánto pesaba. Que usted puede corregir eso, que yo no corrijo es un niño yo voy a corregir y orgulloso. No, No, ya no puedes, acabó la música. Nicolás, 10 Hablemos. Toneladas. Orlando, 90 toneladas. Mónica, 10.000 kilos, o sea. Y María Juliana, 3.000 kilos, o sea, ¿cómo? O sea, un elefante pesa 6.000 kilos, 7.000 kilos. Y esta vaina que tiene 37 metros de carne, ¿va a pesar 3.000 kilos? Mónica, menos Está muy flaquito. Es que es carne Mónica, magra. María Juliana. Sí, no. Los Yo no. María Juliana. Ah, perdón, María Juliana. No. Sí. La corrección. Lo salvaron Nicolás, Mónica y Orlando puso 90 toneladas. And when my wife tried to prevent me, porque el tipo tenía algún criterio. Pesa lo mismo que 10 elefantes africanos. 65 mil kilos. 65 wow. toneladas. Hijo de máquina. ¿Cómo queda el arepaso? Bueno, yo quedo con menos 40, Mónica con menos 25, Orlando con menos 18 y Nicolás con 2 puntos. ¿No ha visto que Nico no hace nada? ¿Que él va por la rama siempre? Lleva toda la vida como ahí. Como tibio. Ni para arriba ni para abajo. Ni fu ni fa. Ustedes, en cambio, ese yunque amarrado a esos pies. Es que a nosotras nos gusta movernos entre los puntajes. No, yo estoy más rico aquí. Muy buena de paso. Y la exposición va a estar hasta el 20 de enero, por si quieren ir a ver el... Ay, rico ir, hombre. El titanosaurio. Yo sí estoy rico aquí. Yo también. Solamente se alimentaba de hierbas, ¿no? Ojo. Era herbívoro. Precioso. Un poco grande, me parece. No, pues, ¿qué? Tan lindo el titanosaurio. Uy, pero es que, Mónica, hoy estuviste soberbia. Yo creo, hoy, que la sacaste del estadio. La sacaste del estadio. Yo no he visto una cosa más impresionante. Bueno, ¿cómo queda? Entonces ya quedó el arepaso. Bueno, vamos con musiquita, Moni. Bueno, listo, nos vamos con esta canción que hace Swing Out Sister. Lo incluyeron en su disco del 87 llamado The Living Return. Y la canción se llama Better Make It Better. Bueno, a ver. Hablemos de... Del Mundial, Nicolás, hombre, qué horror. Por favor. Bueno, comencemos despacito. Llegó el momento. Sí, sí, sí. Me gustó Ghana. O sea, que Ghana gana, ¿no? Bueno, bueno, de verdad. ¿Qué? Cuento más viejo. Déjeme, yo soy viejo. Y malo. Yo soy malo. Bueno, ¿cómo vio la vaina? ¿Cómo ve lo de Ghana, hermano? Le toca con Uruguay, ¿no? Le digo que es el equipo africano, es que junto con Marruecos son los más fuertes. Marruecos es violento, bro, me da pena. Son los equipos más fuertes, porque algo se le criticaba a los africanos es que a veces pierden en momentos, y parecía que iba a pasar hoy en el Education City eso, que después de ir ganando 2-0, vio que hizo gol Salisu, el que le dije que era bueno, ese es el central del Southampton. Bueno, hizo yo no veo tanta cosa. Y que fue el Valladolid, bueno. Iba ganando 2-0 Ghana y empató Corea 2-2 con dos goles de cabeza, que no son la fortaleza de los coreanos, pero bueno, Wesung es un buen delantero, muy buen delantero. Y después consiguieron el 3-2 gracias a Kudus, que fue una de las grandes figuras, y luego soportaron un chaparrón encima de los coreanos que les tiraron centros, patearon al arco. La figura terminó siendo el arquero de Ghana, Lorenz Satisigi. ¿Cómo quedó el partido? Él termina siendo 3-2, ganó Ghana. Es que acuérdese que Ghana siempre gana. Bueno, de verdad. Déjeme. Segundo equipo fuerte hoy, Camerún. Se hizo un partidazo. Uf, partido bravísimo ese. Se jugó en Al Janoub. Fue el primer partido de la programación. Y empezó ganando con gol de Casteleto, que es un central que lo hace bien, pero de pronto es que fue increíble. Ya el partido se iba a acabar el primer tiempo y el árbitro dio, creo que 5 minutos. En el 45 más 1, un tiro libre que cobró Tadic y pum, gol de Pavlovic, el central. Y al 45 más 3, o sea, todo esto pasó en el descuento, sacó Camerún, perdió la pelota y gol de Milinkovic-Savic. Bueno, ahí todo tranquilo, 2-1 al descanso. O sea, había perdido dos opciones de gol Serbia clarísimas por Mitrovic. Y cuando arranca el segundo tiempo, hace un golazo Serbia, la tocan como 5 jugadores de Serbia. Sivkovic, un muy buen 3-1. Lateral que tiene ese equipo, pum, 3-1 Mitrovic, ya, uno ahí pensaba esto quedó perfecto, se acabó y metió el entrenador, es que además le pasó Serbia a Camerún, Serbia queda ahí, de segundo en el grupo, no, mire, y además no, le pasó no, no, uno pensaba eso y, claro, ah, sí, de acuerdo, además ¿sí? El entrenador de Camerún, ¿sí? Le pasa hoy algo muy curioso, sí, o no, no, sí, imagínese pues. Que el arquero titular de Camerún es el arquero del Inter de Milán, Onana, se llama, y lo sacaron de la concentración, se peleó con el entrenador y lo sacaron. Hoy entró con el arquero suplente a jugar. Sí, brother. Camerún. Vamos bueno, en el primer partido. E ingresa a Vincent Aboubakar, que a mí me parece muy extraño que no sea titular. Él juega en el Al Nassr de la Liga Árabe. Había jugado en Fiorentina, en Porto. Bueno. Hoy vamos en el primer partido. Y Aboubakar cambió todo ese partido. Hizo el 3-2 con un gol de cuchara, un gol hermoso. Y el 3-3 a los 3 minutos de Choupo-Moting. Quedó el partido así, lo pudo ganar Serbia, lo pudo ganar Camerún. Fue Choupo-Plata. No, Choupo-Moting. Pudo ganarlo cualquiera, la verdad. Fue un partidazo Camerún-Serbia. 3-3. Entonces, el problema es que a Camerún le toca Brasil. Ese es el lío que remata con Brasil, porque digamos, esa zona quedó con Brasil con 6, Suiza 3, Camerún 1 y último el grupo Serbia con 1. Bueno, Niquito, ¿cómo vio a Brasil? Yo lo vi enredadito hoy, me parece, pero fíjese, que hizo falta Neymar. Sí, pero fíjese el primer tiempo contra los serbios, ¿se acuerda? Que también igualito. Estuvo medio enredado. Estuvo muy enredado Brasil en el primer tiempo. Ahora, contra Suiza los serbios. Ya en el Suiza segundo. No tocó la bola, ¿no? Nunca. No, pero se defendieron muy bien. Akanji, muy bien. El Bedi. Bueno, digamos que el esquema suizo funcionó perfecto. Y yo no entiendo los cambios de Tite, porque sacó a Paquetá, que era el único que le podía llevar ideas. Pero sabe que Paquetá es un paquetazo, brother. No, ese man juega muy bien fútbol. Uy, pero no ha hecho un carajo, siempre lo han sacado. Pero es que fíjese, pero ¿por qué no ha hecho nada? ¿Cómo lo pusieron en el primer partido? No, ¿usted vio? Pregúntele a Tite, que es el papá de Tita. Bueno, mire, claro. Mire, en el primer partido lo pusieron al lado de Casemiro, es decir, como doble volante de marca. Ese no es el lugar de Paquetá. Lo hizo así Tite para poder meter a los 4 delanteros de su formación, ¿no? A Rafinha, Richarlison, Neymar y Vinicius. Para este partido, como no está Neymar, lo mete un poquito más adelantado, que sí es la posición que él conoce y donde fue figura en Lyon y West Ham. Pero, pues no jugó tan bien, pero para mí no era para sacarlo, porque si no tiene tantas herramientas en ese caso de juego, pues para que le trasladen la pelota a los delanteros. Y en eso se la pasó divando Brasil, y yo pensé, lo decíamos en la transmisión, yo dije, ¿sabe quién puede solucionar esta vaina? Casemiro, porque en el partido contra Serbia... Buen gol, muy buen gol. No, y en el partido contra Serbia, ¿sabe qué pasó? Cuando no entraban las ideas, Casemiro, que es un gran jugador de fútbol, empezó a meter pases filtrados en la defensa y ahí empezó a hacerles daño. Y bueno, aquí termina Casemiro de 9 y hace un golazo extraordinario con el que ganó Brasil un partido dificilísimo ante los suizos. Bueno, Nico, una pregunta, ¿por qué no pusieron en la titular desde el minuto 0 a Cocosete? Es que me molesta mucho. ¿A Cocosete? Sí, en la selección brasilera. ¿A cuál Cocosete? ¿Al suyo, su Cocosete? Cocosete, ¿por qué no puede jugar? ¿No tiene el talento? No, pues porque es que no, eso ve el balón y sale corriendo, le da un miedo. Bueno, Nico, y la gran decepción fue Uruguay hoy, o sea, qué decepción de equipo, hermano. Sí, le digo que... Y decepcionante que, para todos nosotros. Pero es que lleva ya 2 decepciones. Porque el primer partido contra Corea fue el mismo cuento. O sea, jugó pensando en no perder. Contra Corea. pero decepcionante, horrible fue ese partido. Y pensó en no perder contra Corea. Es un error, usted tiene que ir a un mundial, usted solamente tiene 3 oportunidades en un mundial, que es la fase de grupos para, claro, para ganar. O sea, usted, cada oportunidad que le va dando los partidos, usted no tiene que pensar, no, es que si no pierdo, no, a salir a ganar, hermano. Es que casi esa que es la idea. El segundo ya son finales. Imagínate, tú pierdes el primer partido, sabes, la embolatada que te pegas. La fase de grupos, ahí se embolató, el segundo ya lo tiene que ganar. Claro, es que nos tocó Argentina el fin de semana. Uf. Entonces, no la tienen clara Argentina, todavía los argentinos, ¿no? Exacto, fíjense Argentina todo lo que ha sufrido por cuenta de esa derrota ante los árabes. Entonces uno dice, Uruguay salió a empatar contra Corea. Y listo. Hizo un mal negocio para mí porque era como el rival a vencer. Pero ahorita contra Portugal jugó con 5 en el fondo, 5 defensas, 3 mediocampistas y 2 delanteros. Pero, por ejemplo, Valverde, que en el Real Madrid está jugando de extremo derecho, juega en esta selección de volante, como un volante 8. Yo lo pondría de extremo. O sea, si el tipo le está jugando bien en el Real Madrid de extremo, ¿por qué no ponerlo ahí? Bueno, son cosas de los entrenadores. Cuando hace el gol Portugal, este tipo empieza a sacar la gente que uno pedía, de Arrascaeta, por ejemplo, Pelistri, que jugó el primer partido y no lo jugó bien, pero empieza a encontrar otras soluciones y Uruguay estuvo a punto de empatar el partido, metió a Maxi Gómez, el centrodelantero del Valencia, y tuvo un remate en el palo. ¿Por qué no estuvo el Muelón desde el comienzo? Porque el Muelón jugó desde el comienzo contra Corea y no le fue bien. Entonces, en ese partido, Suárez sale como a los 60 minutos y entra Cavani. Cavani movió un poquito más la defensa coreana. Entonces dijeron, bueno, pues vamos con Cavani de titular, que parece estar mejor. Y Cavani tuvo un mal partido. Sí, tuvo un muy mal partido. Y luego entró Suárez y Suárez le metió un poquito más de picante a la cosa arriba. Pero luego, es picante Tabasco más fuerte. No, es como un picor de ají de empanada. Y entonces, ahí, ahí se empieza a Portugal pues aprovechar, porque vio que se le vino encima a Uruguay, casi le empata, sacó 2 Costa, el arquero de Portugal, y después en una jugada como de transiciones muy rápidas, hay una pena máxima, clarísima para mí, pero clarísima, que termina siendo el 2-0, obra de Bruno Fernández, que hizo los 2 goles, aunque usted dice que Rosa Cristiano, la pelota en el cabezazo. Pero acabo de ver si la toca Fernández, un poquitico. Hermano. Le dieron el gol, la FIFA le dio el gol a Bruno Fernández, de una vez le cuento, para que no se lo apunten las estadísticas. No, es que a mí no me importa Cristiano, está muy amanerado. Bueno, venga, última pregunta, hermano. Alemania casi no puede ayer con España, pero la pregunta es, ¿Alemania la tiene difícil? ¿O no, todos la tienen difícil en ese grupo, hermano? En teoría no la tendría difícil Alemania, porque ayer se dio un resultado que tampoco nadie esperaba. Japón, que le había ganado a los alemanes, pues llegaba súper confiada a jugar contra Costa Rica, que había perdido 7-0 ante España. Entonces uno cree que la lógica es, listo, Japón le ganó a Alemania, los costarricenses perdieron contra España goleados. Pero los costarricenses ganaron de arepa, ¿no? O sea, una única bola. Hicieron un tiro al arco en todo el partido. Uno. Y flojo, ¿no? Un tiro al arco. Pero mal, el arquero de Japón, bueno, es un desastre. Gonda se llama. Y con ese gol de Fuller, ganó Costa Rica, entonces los dejó con 3 puntos, a los japoneses les complicó la vida un montón, y ese triunfo de Costa Rica le dio mucha vida a Alemania, porque si ganaba Japón, hacía 6 puntos. Entonces ya dejaba las cosas muy, muy, muy difíciles para la clasificación de Alemania, que le costó mucho trabajo jugar contra España. España jugó mucho mejor, jugó muy bien, de hecho, jugó un partidazo España, me gustó mucho España. Pero tiene un problema España, y es que poco concreta. Metió a Morata. Pues Pedri y Gavi hay que meterlos a la selección ideal, ambos. No, bueno, tranquilo, pero... No, Morata, ambos hay que meterlos. Porque esa ha sido como la gran duda de Luis Enrique, ¿no? ¿Juego con un 9 o juego con un falso punta? Bueno jugó con un falso punta un rato, jugó con Ferran Torres, que fue muy criticado, y después metió a Morata y Morata hace el gol. Pero en ese momento empieza a aparecer 2 cosas en Alemania. 1, Jamal Musiala, jugadorazo, pero la rompió de manera extraordinaria. Ay, qué man tan cansón, María Juliana. Y segundo, no, está bueno, Alemania, bueno. Alemania no tiene nueve. O sea, usted, que lo hemos hablado. Alemania, pero rápido, Müller, hermano. Faltan Uwe cuatro Schiller, partidos, imagínese. Y seguimos. Karl-Heinz Rummenigge, Jürgen Klinsmann, o sea, usted, Oliver Bierhoff, usted empieza a mirar toda la historia del fútbol alemán y sus nueves, y son. No la queremos esenciales. Ver, hermano, concrétese. Pero esta selección no tiene nueve. Pues tiene uno, esta que selección no tiene tanta es muy calidad. Mala, no, no, no, tiene buenos jugadores, pero es que le falta eso, el nueve. Entonces llamaron a un tipo falta que un poquito de hervor, ¿no le parece? No, es que no han criado otra vez delanteros alemanes de esos potentes que uno necesita. Entonces llamaron en la convocatoria a Füllkrug, que es un delantero, tiene 29 años, juega en el Werder Bremen, y Füllkrug resolvió la cosa porque es nueve. Le quedó un balón ahí, pum, pateó, gol, listo, a lo Alemania de los 70s o a Alemania de los 80s, que podía ser dominado, pero tenía una opción, y empataba o ganaba un partido. Entonces ahora el remate de este grupo es que Alemania debe jugar contra Costa Rica, que uno supondría que de pronto Alemania se impone, y España remata contra Japón. ¿Ve por qué se le complicó pendejísimamente a Japón toda la vuelta? Bueno, último aporte mío, pero ya le pido el favor de que se calle 2 minutos. Pero yo sé que va a abrir la boca. Parece que Benzema va a terminar jugando con Francia. Eso es terrible para Brasil, hola. ¿Benzema? Sí, hoy anunciaron que lesionado. Está bien. Pero puede, o sea, después de puede que puede terminar en el Mundial por ahí jugando. Sí, sí, sí, puede. O sea, puede llegar al medio puede Mundial. Puede porque no lo... No lo desconvocaron. No, él estaba convocado y no se lo sacaron retiró. De la lista, simplemente no viajó. Él no él fue exacto. Que se devolvió. No lo desconvocaron. Estaba ahí, ¿sabes ya, qué, ya, María Juliana? Como tú. Femito. Listo. Femito. Tú, bueno, tú sabes que eso hicieron, por ejemplo, con... Bueno, ya Nico, este ya mundial. Terminamos la no, sección. No, muy breve, pero muy breve. Pero es que muy breve, ya 25 minutos. Es un solo de boca tenebroso, brother. Pero es que le quiero enseñar a Juliana para que... ¿Por qué no hablan en privado con María Juliana? No, pero y le enseñan en privado todas esas vainas, hermano. ¿Tú viste lo que le pasó a Sadio Mané, el de Senegal? Sí, sí. A él no lo sacaron de la convocatoria hasta que ya finalmente médicamente dijeron, hermano, este man no puede jugar. Hace 4 años... Mohamed Salah se lesionó el hombro en la final de la Liga de Campeones, que Sergio Ramos lo tira al piso, ¿te acuerdas? Y le zafa el hombro. Sí. Bueno, Egipto, señores y señores. Lo convocó y dijo, ¿ya? Este tipo va a estar en la convocatoria. Ya no volvemos. Dos partidos, vamos a ver si alcanza para el tercero. El tercero lo no termina jugando contra Arabia Saudita. Y bueno, ya volvemos. Muy difícil para ellos. Porque... Vamos con una canción de Luis Miguel. Esta la compuso Armando Manzanero en 1986, pero cuando Luis Miguel quiso incluirla en su álbum Romance del 90, pues todos la conocimos y ganó bastante fanaticada. Aquí está No sé tú. En los originales, un buen regalo. Bueno, pues un buen regalo. Es que no sé qué regalarles. Tengo tantas cosas para regalarles. Pero Nicolás me dejó sin voz después de esa última sección. ¿Por qué, hombre? No, de Rodrigo Cortés. Ah, okay. No voy a regalarles nada. No, porque es que yo me aburro, ¿no? Bueno. ¿Por qué? ¿Qué pasó? No, porque yo soy un hombre raro. Un buen regalo. El de los rusos que están mandando. Y esto es muy ruso. Pero me pareció muy charro, como decía, ¿quién? Esto es muy charro. ¿Quién? Yo digo charro. Ay, María Julián. Es... Yo digo María charro. Pero imagínense que los rusos están... Que además, están quedando sin... Están quedando sin armamento. Sí. La última noticia que se tiene es maravillosa. Y es que están mandando misiles nucleares, sí. Sin ojivas nucleares, de los años así? 80, porque no tienen más misiles. Wow. No tienen ni la ojiva nuclear ni misiles modernos. Entonces lo mandan sin la ojiva. Pues claro, eso rompe a golpes todo. Claro. Pero es el impacto, pero no, que era no está ya chueco. Tan duro que. Pues no, no está ya, no trae es chueco, ese componente, es, ¿no? Claro. No tiene nada, es una cosa que fue hecha en 1981. O sea, es como y un... Y los están mandando como un, sin la cabeza, sí. Los mandan sin la ojiva. Entonces llegan y no explotan, simplemente, claro, si a usted le cae eso en la cabeza, pues le puede hacer algún daño en el cerebelo, pero de resto nada. Evidentemente. Un daño. Entonces, esa es la nueva noticia. Rusos mandan chatarra nuclear contra el suelo ucraniano. Kiev acusa a Moscú de disparar misiles atómicos capados de la era soviética, pero no deberían, o sea, ¿sabe qué deberían hacer? Coman callados y reciban esos misiles mejor, ¿no? Sí, pues yo diría, ¿no? O sea, eso es. Ahora dicen que es que de pronto un día mandan uno con una cabecita de esas milenarias, ¿no? Ah, claro, es que de pronto tiran gancho ciego ahí y engañan a todo el mundo. Están tirando ganchitos y un día tiran una con un cabezoncito de esos así como, como inquietante, de esos que botan, mata a un millón. Esos. Por eso le digo, botan gancho ciego, que no, frescos, que eso va sin nada y cuando caiga va rellenito de tote allá. No, de plutonio. Imagínese. De uranio. Imagínese. De polonio. Cadmio. ¿Qué? ¿Cadmio? Cadmio. Oiga, Nico, usted no se cansa de hablar tantas mentiras en este programa. Pero existe. Pero es una única es su pregunta. Papel. Si ese es pero su papel. ¿Por qué no me queman tan cansón? No, uno pero diría cárgalos, María Juliana. Uno diría que es su pero rol, pero es que él es así. El cadmio existe. ¿Qué? No sé, pero no, cállese un rato. Le juro que nos tienen mareados. Es que la primera sección fue, nos tocó callarlos, echó media hora. María Juliana. Bueno, pues un buen regalo, el que tendría preparado Jennifer López para todos sus fanáticos. Ah, pues es, para es conocido para... Ah, pues seguramente muchos regalos le da todos los días, de múltiples maneras. Pero es bien conocido que los artistas se valen de un montón de estrategias comerciales cuando van a lanzar un nuevo proyecto, o van a lanzar nueva música, o bueno, etcétera. Pues Jennifer López borró todo su contenido de Twitter, todo su contenido de TikTok, pues sin razón aparente. De hecho, borró también la fotografía de perfil en Instagram. Y ya, pues obviamente se está especulando mucho acerca de si Jennifer López va a salir con nuevo material musical. Que hace mucho rato no lanza nada, por cierto, Moni, ¿no? Pues no, ella se quedó frita hace rato. Sí, pero hace rato. En el 2020 lo que hizo fue sacar como una portada que estaba desnuda. Y pensábamos que iba a ser una nueva canción. Sí, salió, pues un poco... Eso sí era desnudo. Muy desnudo. Eso sí era. Sí, eso sí era. ¿Para Winner Paltrow? Esa mujer no, que le dé la gana. No, no, Jaime, desnuda de verdad. Linda. O sea, con toda. Muy linda, hombre. No, esa sí es de puro al. Pero no ordinaria. Sanitaria divina. Oh, linda. Y ahora vamos a escuchar a la gran Roberta Flack, pero no está sola, está con Donny Hathaway. Resulta que la canción que vamos a escuchar la compuso Ralph McDonald y William Salter, y después Roberta Flack pues quiso en 1972 grabarla. Le fue tan bien que llegó a Estados Unidos el puesto número 5 y también el número 7 en el top 100 de Cashbox. Aquí está Where is the Love. Oiga, no hemos leído el tema del día. Es verdad, y hay buenos tweets. La prenda de vestir más ordinaria y o barata que usaste alguna vez. I-O-U-O-I. Andrés, en el arsenal ruso la bomba nuclear más pequeña es de 1 kilotón. Nota, Nico. No, pues 5-4, de acuerdo. El día. Pero tiene razón, es un dato interesante. El Barto Chipchombian dice la camiseta amarilla de la selección Colombia. Nota, Nico. No, vamos a ponerle 5-8. No. Los tenis Venus que valían 15.000 el par y me encantaban. Nota, Nico. 5-4. Tenía una entrevista de trabajo y tocaba con corbata. Un amigo me aconsejó un segundazo en la 60 con Caracas. No sé por qué compré esa cochina de vestido. Creo que le perteneció a alguien. Pisicanchas de tejo o algo así. Nota. Qué fuerte. De verdad, 5-4. Un jogger marca Adidas de San Victorino. Uy, sí. No alcanzó para más, hermanito. Mejórate, no, Juli. Nico, es para Hablemos Martínez. Me fascina. Te amo, Nico. Hablemos Martínez. Unos calzones borde de olla con un letrero y dice: agítese bien antes de usar. Nota. Ah, no, pero una ordinaria es. 5-4. Hola, Nico. Estoy llenando el álbum del Mundial. Sí. ¿Por qué James no aparece en el álbum? Nota, Nico. Salud. No, pues 01. Bueno, ya tenía unos, yo tenía unos calentadores que en principio los usé para hacer deporte, pero después me parecieron feos y los dejé de pijama. Saludos a las niñas de la mesa. No, Tanico. Bueno, vamos a ponerle 5-4. Cero. Cuando éramos niños, nuestros padres nos compraban botas de caucho Panamá. Eran horribles, buenas. Nos obligaban a ponernos, pues era para lo que alcanzaba. Para tres hijos llorábamos y de todas maneras nos tocaba poner unas notas, Rico. Claro, es que no es fácil, 5-4. Ando en una moto Honda y un tiempo largo andé con boxer y medias rotas. El Tino Asprilla como comentarista es un hueso y permanece dormido, qué letargo de tipo. Tranquilo. Hombre, Mico tranquilo. Y el resto perfectos, notan. Tranquilos, hombre, 5-4. Camiseta de ferretería El Tigre en partido de micro. El glamour está de luto y con mortaja prestada. Bueno. Un día yendo hacia la casa de mi tía me lavé. Ella con mucho amor me prestó una chaqueta de mi primo. Chaqueta tipo jean cuello con lana ovejera. Yo me llamo Brian. Ese día fue el Brian de Estilabañeres por doquier. Roberto Bello. Sí. Yo soy de los que pienso que se puede poner la ropa sucia, ajada, ordinaria, pero si los zapatos están bien lustrados, queda perfecto. Ah. Pero póngase un vestido bien fino, bien elegante, bien planchado, y los zapatos feos y se caga todo, ¿no, Tanico? 5-4. Eso es puro de mamá. La iban a tirar a la calle, así que es, ya nomás, Nico, muy flojo. Bueno muchachos, tranquilo. ¿Qué más ha pasado? Cuenta algo. No hemos leído tanto el tema del día, entonces por eso yo creo que ya se acabaron. Que la afluencia, sí, claro. Pero es que es flojo. No. Para usted, ¿cuál es la peor prenda de ropa que tiene? O es que yo nunca he tenido ropa fina, entonces no podría tener. Ay, ¿cómo que no? Como un parangón. De hombre, ¿qué es lo ordinario y qué es lo fino? Para mí, ¿dónde es... está lo ordinario? Exacto, ¿dónde está ¿qué es lo ordinario si nunca he tenido nada fino? No, o sea, no te creo. Es muy difícil. No, nada fino. Yo oiga, nunca Nico, he ¿qué nada fue lo que fino? Pasó con el team de Estados Unidos que entraron a modificar la bandera de Irán y ya el ayatol está amenazando a todo el team americano, no, sí, claro. No, esa no me la sé. Yo tampoco la he visto. Eso que acaba de salir. Los americanos se pusieron a borrar la bandera de no sé qué vaina de Irán y ya el ayatola está amenazando a las familias de los jugadores del equipo americano. Uy, pregúntele a Cocosete, a... ¿cómo se llama este? Que Guillito, a Guillón. A Guillón. No, oiga. Guillo, ¿sabe no es algo nuevecito eso, ¿no? El tema, pero hicieron que, alguna vaina que fea. Amenazaron a la delegación. Salga a la de calle, Estados Nicolás Unidos, Abriguar. Que amenazaron a la delegación. No, es que Guillo estaba en la calle, acaba de llegar, entonces aprovecho que está así fresquito. Claro, llegar. Amenazaron a la delegación de Estados Unidos porque que amenazaron manipularon a la bandera iraní. Porque modificaron o manipularon la bandera de Irán. Como juegan ahorita. ¿Sabe algo? No, mejor dicho. Estamos. No, tampoco sabe, Guillo. Saben más en Colombia. No, mejor dicho. No, pero créanme que la vaina es delicada porque ya el ayatola dijo, amenazaron a las familias de los jugadores. No es fácil matar a esos manes allá en Wisconsin, pero... Si sabe cómo es la vaina, ¿no? Y ahí está Queiroz hablando y... Es un problemita. Irán exige a la FIFA expulsar a Estados Unidos del Mundial. Exacto, ni le fuiste por eso. Que yo no sé, hicieron algo ahí. Claro, le quitaron el emblema de la mitad de la bandera. El emblema islámico, no sé qué vaina, sí. Y que por eso están pidiendo que excluyan a Estados Unidos. Pero muy lentos ustedes, ustedes no están allá, hermano. Que eso fue, ¿sabe qué? Fue en las redes sociales de la Federación de los Estados Unidos. ¿Qué delay? Ah, ok, como la bandera. ¿Estás en, óigame, recordemos a... A Santiago Ángel, keep delay. Total, un homenaje. En los originales, noticias con... La mejor sección de todo el programa. Muy buena, ¿no? Excelente, no hay que dejarla morir nunca. No, pero es que toca traer a Santiago y Santiago está... Uy, tiene más puestos que un bus ese man. No, pero ya con, Andy, ya con que alguno... Ah, el día de la... Expo Show, Expo Show. Del Expo Show estuvimos con Santiago ahí. Sí, ahí momentico. Nos vimos con él. No, pero yo creo que la estamos reviviendo cada vez que alguien debería saber algo, no sabe o sabe tarde. ¿No? Uy, pero yo te recomiendo que no te metas en ese terreno que es delicado. Sí, yo tampoco. ¿Será? O sea, yo no haría esas celebraciones porque es que eso cae de pronto. Es peligroso. Sí, eso es delicadísimo. Es un arma de doble filo. Ah, eso sí. Uno guarda ese recibo y uno dice listo, pero yo se lo cobro otro día. Sí, yo te diría, cuidado. Yo soy de guardar mucho recibo. Ah, sí. Y muchos rencores. Uy, ya me doy cuenta, exacto, rencores. Yo soy el bien. Ser humano más rencoroso del rollo grande que dijo. No, pero yo no estoy deseando zancadilla a nadie. Organícese ahí con Guillito, pero si hay un rollo grande con los gringos y los amenazaron ya de muerte a las familias. Qué camello eso, que amenazaron de muerte a las familias. La dola ese es un rollo gravísimo. Sí. Jodido. ¿Cómo se llama eso que le dicen a la gente? Ah, sí, eso tiene un nombre. ¿Qué le dicen qué? Pues que eso tiene un nombre, ¿se acuerdan? Sí, es como una expresión de ellos, ¿no? El escritor que le tocó irse porque lo amenazaron de muerte. Salman Rushdie, hombre. Que le dio hace poco un derrame. Pues qué vaina. No, pues que lo atacaron. Exacto. Pero lo atacaron, eso le dieron un cuchillo usted en el lo cuello. Condenan a perdió muerte un ojo. Por el Islam. Exacto, sí, eso tiene un nombre. ¿Qué, Cocosete? No, es más duro el nombre. Sí, no, Cocosete sería pues un dulce. No. Ese mensaje. Sí, pero eso tiene un nombre. Pero... Ay. Pero es que uno se acuerde de todo. No, pero que le envían algo, lo que le envían. No, es una expresión. Y le dicen, es una expresión que como dicen, el que el le hace. Torá, una vaina así. No. Tiene derecho. No, pues estoy a matar. Poniéndole un ejemplo un a María Juliana. Un iraní que vea a este man en la calle está autorizado para matarlo en nombre de Alá. Punto. Así de simple. Entonces al man le tocó irse, hermano. Le tocó irse hace rato. Salman Rushdie le tocó irse. Y fíjense que terminó clavado en algo, pero yo no me acuerdo. Bueno, a los gringos les, el Fatah, el no sé qué vaina. Yo no, mire, sí, eso tiene un nombre. Te va a escribir esta vaina, pero y verá. Espérate, amiguito, y verás. Espérate que hay un poco de gente que va a reaccionar. No, nada, hermano. No les gusta el tema, o sea, ese no iraní. No, yo tampoco, me encantaría hablando. Estar ahí, pero no sé. Nicolás sabe que estoy hablando. La fatua. Hablando. La fatua. ¿Qué? La fatua. Ah, uf, qué rico. Claro. Fatua. Los felicito. Rico, ¿qué? Fatua, pues haber fatua. Encontrado la palabra, o sea, que pero no. Pero es que es una palabra famosa. Entonces a uno le dicen, lo condenan a eso cualquier ciudadano iraní musulmán. Tiene derecho a matar al individuo con permiso. Exacto. Del ayatola. Así de simple. Y será bendecido y será llevado claro. Su cuerpo a los brazos de Alá. Así de simple. Es casi que una misión de Estado. Claro. Es como una misión diplomática, pues. O sea, viéndolo como usted. Y queda de por vida. Se encuentra y queda, con el tipo. Nico, su misión y queda es esa. De por vida. Queda de por vida. Ah, claro. La condena, ¿no? Sí, es una condena de por vida. Y esa persona no tiene por qué pagar su crimen. Bueno, si lo hace en Nueva York, pues al tipo lo meten 100 años de cárcel y cadena perpetua y toda esa vaina. Claro. Pero si lo hace en un país, ahí se va para Irán. En Irán lo reciben en el aeropuerto. Como héroe. Le regalan un Rolls Royce. No, tampoco, pero bueno. Bueno, yo les quería contar eso, pero es que ustedes son muy aburridos. Haré paso. ¿Sí? Sí. La verdad, sí. Yo creo lo mismo. Es que los lunes es muy harto. No, bueno, es que Nico se quedó con 40 minutos del programa solo. Así mucho. Sí. No, pero porque nos está actualizando. Pero no, mi amor, deja de defender esa lora. Me necesito. Sí, es que no, resumen ejecutivo, 40 minutos y ese cliente claro, está feliz. Pero, padre. Bueno, así que siga sí. Con nosotros. Pase poco de pues sí, es que ya va hasta el 18. No, bueno. Tiene que seguir más. O si no hacemos no, esto. Hasta el 18. O si no empezamos a sacarlos así como. Bueno, muchachos, vamos con el arepaso número 2. Mucha suerte. está fácil. En los originales, el arepazo. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde. Ajá. Pero el que no piensa, también. Relaja, ¿qué es lo que pasa ahí? ¡Buena suerte! Se cantando. ¿Qué es lo que pasa? Se cantando. Juliana, pero tiene más ritmo. No hay enemigo o que no va a repetir nada. Y hay 20 segundos para responder. A ver. Y no me pueden hacer una sola pregunta porque no contesto y los 20 segundos siguen. No, yo aprendí que pensar en voz alta es lo peor, o sea. No, no lo puedes hacer. No, no, pues ¿quién? Silence is gold. Exacto, exacto. Pero es que uno dice, ¿qué tamaño tiene de la nariz a la cola y dice de ancho? O sea, pues yo me lo imaginé transversal, que... pues les digo, o sea, es que todos tenemos imaginaciones distintas. Claro. No, yo me lo imaginé así a lo anchito. Transversal, o sea, le meten una aguja por la nariz y le dan la vuelta al cuerpo y la sacan por la cola. Por ejemplo, mi perro Lennon, que era un salchicha, tenía la cola parada. Entonces, de la nariz a la punta de su cola es transversal. Porque su colita es parada. Nico, ¿quiere que le metamos otro de los dos, hermano? Yo lo hago. Le digo. Hazte un favor y guarda silencio. Sí, yo te diría, ay, bueno, Moni, como consejo. Hagamos de cuenta que esto no pasó. Todo bien, adelante. No hay enemigo pequeño. Con apenas 1.5 micrómetros de tamaño, 1000 veces menos que un milímetro, el Staphylococcus aureus es capaz de secretar toxinas que generan intoxicaciones alimentarias o de provocar infecciones internas que matan a una persona o a cientos de miles. Esta bacteria, que al microscopio se manifiesta como una especie de racimo de uvas dorado, está detrás de más de 1 millón de muertes en el mundo y conforma, junto a otros 32 patógenos bacterianos, la segunda causa de muerte global, solo por detrás de las enfermedades cardíacas. Así lo apunta un estudio publicado en la prestigiosa revista The Lancet desde 2019. Están por todas partes en la comida, en las superficies, en el cuerpo de un animal, en el intestino de alguien o en el agua sencillamente que uno consume. ¿Sí? Sí. Son bacterias comunes, a veces inocuas y en otras ocasiones sospechosas, habituales de los servicios de microbiología de los centros sanitarios. El Staphylococcus aureus, el Escherichia coli o la Klebsiella pneumoniae, también el Streptococcus pneumoniae, los Pseudomonas aeruginosis, el Enterobacter o la Serratia, entre otras. Todos ellos y otra veintena más son bacterias que pueden acabar produciendo graves infecciones que llevan, por ejemplo, a una sepsis, una reproducción descontrolada de una infección y causan la muerte de un paciente. Según los autores del estudio, estos 33 patógenos bacterianos analizados están detrás de la segunda causa de más muertos al año en el mundo. ¿Cuántas personas fallecieron por bacterias en el mundo en el año 2019? Yo tiro un dato al comienzo, que no le han puesto bolas, es otra vez. Hablé de una bacteria y puse los datos de una bacteria. 20 segundos. Ay, ay, ay. La pregunta fue muy larga. Nicolás Samper, 1 millón. Un millón era una sola bacteria, el estreptococo dorado. María Juliana, 20 millones. Orlando, 500 mil. Mónica, 800 mil. Menos uno para María Juliana. Menos uno para Orlando. Nicolás, ¿pero pasa limpio? Silvana. La corrección. ¿Para mí, para quién? Y para Orlando. Y cuando mi esposa intentó prevenirme de hacerlo, 7.7 millones de muertos. Qué bárbaro. Bien, Nico. Está tan lejos. Qué bárbaro. No, estabas a 14 millones. ¿Cómo queda el arepazo? Bueno, pues yo tengo menos 41 puntos. Mónica tiene menos 25. Orlando tiene menos 19 y Nicolás tiene 2 puntos. Nico, ¿su opinión de la diferencia con los demás? No, pues yo estoy muy tranquilo, ¿no? Y pensar estamos que a mí se me descontaron puntos, ¿no? No, a mí nada. También se me han descontado ¿qué? Muchos. A ninguno, no inventen. Despegamos. Para Qatar. Por favor. El viernes. Ah, pero es 15 arepasos. ¿Para qué viernes? A principios del mes. 15 arepasos y estoy positivo. Yo también. Música, amor. Como Jorge Duque Linares. No fueron 15, no inventes. Bueno, vamos con Emmaleen y esta canción llamada Objects in the Mirror. Recordemos que Emmaleen hace R&B. Bueno, ¿arriba o abajo, María Juliana? Nico, abajo. ¿Ustedes se acuerdan que yo hace por ahí, no sé, como 2 meses o 3 meses les estoy hablando de un remake que se iba a hacer de Winnie Pooh, pero como escalofriante, sí, miedoso, como de terror? Sí. Bueno, pues este mismo director, productor, que se llama Rhys Frake Waterfield, va a hacer una versión de Bambi. Uy, no. Que se va a llamar La Máquina Asesina. Y es Bambi. ¿Qué habla? ¿Qué tal? ¿Qué le pasa? Está muy frito. Y es Bambi vengando la muerte de su madre. Esta producción no tiene aún fecha de estreno. Y por ahora se ha llamado Bambi The Reckoning, algo como Bambi, el ajuste de cuentas. Entonces, en la historia, el ciervo pues será presentado como una máquina de matar y que está buscando la venganza pues por la muerte de la... ¿Ustedes saben que yo nunca me vi Bambi? ¿Nunca? Jamás. O sea, sé qué es, pero nunca me la vi ni me la pienso ver. No sé, nunca me la vi, creo que no me acuerdo. Es probable que... Exacto, no me acuerde. Ya no clasificas. Es muy probable que no me acuerde. En la búsqueda de su madre. Y la idea es compensar todo ese sufrimiento que causó la trama original, donde Bambi se ve, pues ve como la mamá es asesinada por cazadores. Así que dice este tipo: el film será una relectura increíblemente oscura de la historia de 1928, que todos conocemos y amamos, inspirándonos en el diseño usado en el ritual de Netflix. Bambi será una cruel máquina de matar que acecha en la naturaleza. No quiero ver a Bambi como un loquito por toda la selva, matando animales. Sí, no. Pero pues, no, y cazadores, y comiendo de su carne, y haciendo todo tipo de salvajadas. Debe ser un poco raro. No, muy refrescante. Bueno, Moni, tipo tienes... está muy frito. No, pero qué, pero bueno, le dio la vuelta a las cosas también, ¿no? Y espera, lo particular es que espera que todas estas películas de Disney clásicas queden como de dominio público. ¿Ah, sí? Y eso sucedió con Bambi a principios del 2020. Sí, sí, me acuerdo de esa noticia. Cuando pasan ciertos años, como con la música. Ya no hay como derecho. Exacto, ya es claro. Lo que me parece muy raro. Mira, para que se pongan a hacer Emilio me escribe, es que spoiler, a Bambi le matan a la mamá. Sí, ya sé. Sí. No, pues. Pero no me la vi. Bueno, ¿y arriba o abajo, Moni? Arriba, Nick. Porque resulta que Metallica anunció su primer disco en 7 años y además gira mundial hasta el 2024. Hoy amanecimos con una nueva canción que se llama Lux, y yo no sé cómo se leerá eso, pues Luz Eterna, pero tiene la A y la E pegadas. Debe ser como una letra ahí especial. Entonces, este es nuevo... Es una letra francesa, creo. Sí, ¿no? No sé cómo se pronunciará. Sí. Lux Eterna, ¿será? ¿Puede ser? No sabemos. De hecho, este es el 12º álbum de estudio. El disco será el primero de la banda desde Hardwired to Self-Destruct del 2016 y durará más de 70 minutos, 12 nuevas canciones, y como les conté, pues esta canción ya está al aire, por si quieren buscarlo. La gira va a comenzar en abril del 2023 en Ámsterdam. Van a tener una serie de conciertos por Europa y después se van para Norteamérica, y por ahora el único país de Latinoamérica confirmado es México. donde además no va a tener una noche, va a tener cuatro noches en septiembre del 2024. O sea, súper bien. Sí, hay pocas posibilidades de que incluyan a Colombia. Sin embargo, pues yo creo que los fanáticos están ahí como medio en la... Después de lo de... Exacto. Bien, bien. Exacto. Entonces, pues bueno, te digo. No. Pues lo de Harry Styles. Ah, sí, pero es pues... como... Bueno, aunque a Guns N' Roses le fue bien en el Campín, entonces sí. Tocaría ver si de pronto en el Campín se lo prestan para oye, poder... Oye, ¿no? Perdóname una cosa, los Harry Styles fue en la 80, ¿no? Sí, en claro, el Coliseo Live. ¿Tú habías ido allá, no? Sí, yo fui... ¿Tú habías estado en ese lugar? Para tal Chile. Es? No, la acústica ve, una cosa es impresionante, es impresionante. ¿En serio, en serio? Claro, sí, es espectacular. Es que es un coliseo hecho para conciertos. O sea, está pensado desde el principio, desde el primer claro. Ladrillo... Para albergar conciertos. Y además tecnológicamente tiene todo. O sea, y es precioso. Tiene tratamiento acústico maravilloso. Lo que pasa es que, claro, esto es como que... O sea, tecnológicamente tiene todo. Claro, está dispuesto para que sea perfecto. ¿Tiene metro? Y de hecho yo te digo algo. ¿Tiene metro? Sí, para llegar allá. No, no, pues no, es que eso es lo único que... Sí, no. Lo único que está mal es la ubicación. No, porque bueno, estaban hablando un poco... Estaban hablando un poco de la ventilación. Yo no sentí eso cuando estuve allá. No, pues porque depende de la localidad. Tú estabas en tribuna, en palcos, que son suites, que son arriba, sí. Y no, pues no tienes por sentir calor. Pero yo sí soy objetiva. Pero abajo sí tenías calor. Creo que platino. ¿Estabas en palco? Claro. No, estaba en platino. The Killers lo hice en tribuna y vi perfecto, silla numerada, todo regio. Bien. Pero ayer en platino, no. O sea, como que no llega el aire abajo. No, ¿qué? No, es rarísimo, no circula. Se bueno, es que arriba. También depende del público, porque hay conciertos en que el platino no se llena tanto, que es la arena en sí, per se. Bueno, claro. Y entonces, pues hay espacio entre persona y persona, pero es que ayer habían demasiadas personas, entonces, pues es un poco incómodo. Pero yo sí comprobé la teoría de que cuando es un concierto entre semana, pues se demora uno mil años más, porque toda la gente claro. Que trabaja en Bogotá y se va para la 80 y vive allá, pues tiene que ir para allá. Ayer domingo estaba fluido. ¿Cuánto te demoraste? No, yo tenía que estar a las 4. Estaba fluido. ¿Puedes creer? Yo tenía que estar a las 4 de la tarde y me fui como a las 3. Dejé a Madonna y tú, un amigo, tú, solo 80, tú. Y llegué a las 3:50. O sea, me demoré. ¿No te fue más? Nada. Súper bien. Súper bien. ¿Y el regreso? No, estuvo bien. Yo llevé carro. Es que yo cuando fui tampoco me pareció tan grave. Y yo fui yo creo que fue un domingo. Ah, tal vez fue un domingo. No, fue un sábado. Bueno, me van contando. ¿Cómo les sigue yendo? Sí, me van contando. Bueno, vamos con música, ¿te parece? Sí, pero por supuesto, vamos con una canción que hace Meghan Trainor, que de hecho es de su nuevo álbum llamado Taking It Back, pero ella lo hace con Nati Natasha, con Arturo Sandoval, y la verdad es que es muy sabrosa. Se llama Mama Wanna Mambo. El día que ya pasó y la noche que llega. En los originales. Bueno, hay buenos homenajes hoy, sin duda. Tenemos en un día como hoy nació Joe Dante. ¿Quién? Un cineasta tremendo. Muy bueno. Deje de hablar de lo que no sabe. En un día como hoy nació Alexander Godunov. Un bailarín ruso de esos que se exiló. Un tipo como Baryshnikov, como Nureyev. Uh-huh. Él salió en una película bellísima del director Peter Weir, que va a tener un Oscar honorario, que se llama Witness, Testigo en Peligro. Sí. Alexander es tal vez de lo más flujón o fluido que he visto en mi vida. Le voy a preguntar justamente es eso. Es demasiado gay. Él es gay. Hay gente que no. Gente que es de otro... Es más brusca. Claro. ¿Usted entiende, no? Oscar Wilde. Sí, sí, sí, entiendo. Marcel Proust. Todos ellos son gays. Pero pues tenemos otra... Sí, bueno. Otra corriente que es un poquito más brusca la palabra, ¿no? Sí, exacto. Sí, más conservadora. No. Más burda, pero más honesta. Sí. Por la ordinariez de sus actos sexuales, ¿me explico? Exacto, sí. Sí, sí, sí. El que lo entendió, como dice Suso, lo entendió. Oye, ¿sabe quién nació hoy? ¿Quién? Berry Gordy. un tipo no increíble. Me diga, hombre, pero ese es otro que nace se todos los días. Inventó el soul, no. Sí, un genio. Creo que nace un día sí, un día no. Sí. Se inventó el soul. Tiene pico y placa para nacer. No, este Berry Gordy está saliendo en todos lados, toca enfrentar a Emilio mañana, duro. Sí. Okay. Sí. Siempre. Berry Gordy está un día sí, un día no. Sí. Oh, un día es que sí, él ha hecho obra con muchos artistas y entonces de pronto claro, ahí es que sale. Él ha hecho la música de todo el mundo. Por entonces, cada vez que nace un man de esos es un problema. Porque todo fue Berry Gordy. Exacto. Bueno, pero hoy es Berry Gordy. Mucho duro, sí. El amor eterno de Diana Ross, le daba la jeta, mucha buena. Berry Gordy sigue vivo, pero el tipo hizo todo el sonido de Motown. Sí, a él Motown, se debe claro. El sabor de la noche y va todo con Berry Gordy, ¿no? Sí, señor. Solo Berry Gordy. Pero a él se le debe Stevie Wonder, Marvin Gaye, las estas chicas, las Supremas. A él se le debe Smokey Robinson. No, estoy hablando inglés popular, el inglés de no de Marcel Proust ni de Oscar Wilde, estoy hablando como bueno, como Guillo Arango, suave, normal. Bueno, pero el tipo se le dé mucho. Los Four Tops fueron importantísimos. Aquí está claro. De los Four Tops el tema Reach Out, I'll Be There. I'll be there. Hoy estoy con inglés como sí. Oscar Wilde. Bueno, Byron. Tranquilo. Deje. Bueno, miren, un día como hoy nació, uy, otro flujón bravo, hermano. ¿Quién? Pero ese tipo resucitó la marca Christian Dior, que les quiero decir hoy en día que es dueña de París. Es la marca más apetecida en París y tienen como 7 boutiques, pero impresionantes. Ajá. John Galliano, él se fue después como solista. Uy, pero ese es gay. Muy fino. ¿Johncito Galeano? Johncito Galeano. Flujón. No es Gali Galeano, es John Galeano. No. Gali. John Galeano. Gali Galeano. Gali, es, ídolo. Ese es del otro combo, un poquito más burguito. Ídolo. ¿Qué? Ídolo Gali Galeano. En un día como hoy nació, uy, otro flujón violento. No, ¿y qué? Este sí me parece que es como el combo de los fuertes. Es ¿quién? Que uno cuando escribe la música de Toy Story no puede ser una persona tranquila. Tiene que ser flujón. No, de pronto el tipo está. ¿No recuerdan esta canción que es ¿cuál? Woody cantándole a Gustavo Gómez, es a Buzz Lightyear? Mi amigo fiel. You've got a friend with me. Sí, el que claro. Hace eso, tiene que hacer parte. Pero ese no es gay. Ese sí es más fuerte. Aquí está. Ganó el Oscar, ¿no? You've got a friend with me. No era trombón. Era peor de homo. ¿Qué? Tuba. Es que poner tuba en una canción es muy, muy... Bueno, deje. Ha excedido. También. No, que hagan pero sus pobres cosas. ¿Por qué tienen plata? Por eso. Ustedes están defendiendo a los ricos. Tiene unos arreglos divinos. ¿No les parece? ¿Los arreglos? Nicolás habla divinos. Nicolás habla. Que hable Nico, Niquito. No, ¿y por qué voy a hablar yo de eso? El Cocosete de la radio. Hable, Barucito. El Cocosete. No. Cocosete hay uno solo. Y es. Ella. Lindo, pero. Es una torpeza. Linda. Porque está peor, brother. Bueno, ella sigamos. Solo tiene que ser linda. No necesita nada. No, pues muy torpe también. O sea, oye, en un día, pues, como hoy, no puede comer con la cédula. Él era mayarino, nació hoy. Hombre, mire usted, gran Víctor, actriz. Año 53. Ella se casó con uno de los de Luthier, ¿o no? Uy, hermano, ni me cuente esas vainas porque me enredo más, ¿ok? Deje fresco. Ah, bueno, pero para. Déjeme con la literatura básica, ¿ok? Es que muy casual eso, me toca poner la sección. No. Oiga, nació. ¿Por qué se ríe, hermano? ¿De qué? No, tengo tos. Nació Alfonso Cuarón. Ese man se ganó todo con Gravity y todo eso, pero ese man no hizo Roma. ¿Roma? La primera escena es limpiando un piso 20 minutos. Echándole. ¿No se acuerdan? Sí. Echándole. Ahí a un Hax. A un piso, sí. Y media hora, usted fue el que me advirtió, me dijo, ojo que la primera media hora es alta sonoridad, ¿no? El sifón y el mejor película extranjera. ¿Y tu mamá también? No, el tipo ya no echaba hacks. No, y tu mamá también. No, mi mamá está dormida, pero ese es un película. A mí me gusta. Ahí yo conocí a Gael. No, eso es una belleza. Y esta chica, Maribel Verdú, le pegaron una manoseada y esa nena era bella. Bella siempre. Sí, sí. Me fascina, Maribel. Ya está un poco. ¿Cómo se dice eso? Pongamos la sección. ¿Resquebrajada o desportillada? No, belleza de lejos. ¿Cómo es? Es que hay más buen lejos. Gente de buen lejos. Tremenda sección. Felicitaciones a Orlando y a Nico. Gran canción la de Orlando. Uy, buenísima. No. La frase de García Márquez es de 100 años de soledad, para que no se ponga sí. A improvisar. Pero la elección musical es extraordinaria. No porque repite la misma canción, debería poner al final una vaina más romántica. No, bueno, es muy buena. Él tiene cómo arreglarla algún día. Esa es la mejor canción de la historia de todas esas secciones que hemos hecho. Día como hoy. Hay muchas muy buenas. Uy, va a ver el show de este man. Falleció Leslie Nielsen. No me diga, hombre. Ídolo. En 2010. Ídolo, el Jorge Robledo del cine. Ídolo, Leslie Nielsen. Crack. Óigame, yo les conté y lo vuelvo a repetir. Yo fui con mi papá a la premier de ¿Dónde está el policía? Tres y un tercio, ¿no? Y medio. Uh-huh. Eso, y un tercio. Sí. Esa vaina, lo que fuera. Y el tipo llegó. Y el tipo se acercaba a todos, queridísimo, y tenía un aparatico en la solapa y lo espichaba y echaba fotos. Entonces él, hola, y él decía, hi, y hacía pum, y empezó, y todo el mundo, ¿qué le pasa a este man? Como si estuviera enfermo. Y era que espichaba un botoncito y hacía fotecitos, pero de esos que pues, no olía porque era mamando gallo. Claro. Pero esos que tú oyes y que seguro van putrefactos siempre. Sí. Me pareció un berraco. Y se acercaba y ¡pum! Y uno, ¿qué le pasa a este man? No. Todo el paso, fueron como 48 fotos en un paso es rápido. Era un botoncito que él espichaba como en el dedo, una vez en la solapa, era como una bocinita. ¡Pum! Pero esos que son súper aguditos, que esos son letales. Fetidez pura. En un día como hoy murió Gatto Barbieri, nacería Gatto Barbieri hoy. Nació en 1932, murió muy perdido en las drogas. Y ese sí estaba muy llevado, ¿no? Pero era un ustedes lo trajeron, ¿verdad? Música. En espectaculares. Sí, me contó la historia de Emilio un día. Con ustedes, Gatto Barbieri. Y lo tuvimos ahí. Un día, Gatto, para echarles un cuento del nivel de la mujer, se llamaba Michelle. Y la mujer, mi mamá, imagínense, obligaron a mi mamá a ir a los estudios de GESA a ver a Gatto Barbieri. Y mi mamá esperando en el baño y sale Michelle, parecía un Papá Noel, o sea, no. Se había pegado una toteada y mi mamá me dijo, pero la señora no se puso los polvos bien, le dije, mami, fresca, no. Venga, camine, Gatto, venga, hablamos de otra cosa. Ay, no, tenía no. Una presentación que le pagaron $3,000, lo que fuera, porque el Gatto no tenía plata. Sí. Yo lo contraté en Queens, yo fui a ver al representante, eso fue un bollo. Sí. Tocaba pagar en efectivo, pero eso pasó hace muchos años, ya la DIAN no puede. Bueno, y Gatto iba a cantar en o tocar en Keops, y de pronto el Gatto no aparecía y no había presentación. Lo encontraron en la 53 con Caracas caminando, el Caracas caminando con el saxo en el sal, deambulando y tocando solo. No, viejo, gratis. Loco. No, muy perdido. Bueno, no. Gatto hizo mucha vaina. Este es el mejor disco para mí de Gatto. Caliente es el nombre del disco, es tremendo, y la canción se llama Él compuso el último tango en París. Claro, fiesta. Adentro se llama la canción. Adentro. Wow, ya. La canción es profunda, la letra es tremenda. Pues el Gatto estaba en su cuento, hombre. Le dije al Gatto, es argentino, hombre. Por eso, el tipo estaba de su tierra, brother. ¿Qué le vamos a hacer? Me dice Emilio que la última entrevista que dio fue en Visa Múltiple. Fue para Visa Múltiple y que después él se murió, unos meses después. Sí, Emilio Cruz se lo encontró en Nueva York divagando por ahí en una calle. Sí, Limonda. Yo no sé qué pasaba. Me mandó la foto con él en Blue Note. él estaba un poco perdido, Nico, ¿sabe? No, pues calcúleme, tipo por acá caminando. Es que se levantaba y se levantaba y se hacía un cóctel así de mil hoja. ¿Estaba fuerte, ¿no?, con toda? ¿Fuerte? Pero eso le pasa muchas veces a muchos músicos muy genios. A Jaco Pastorius le pasó lo mismo. No, sí, pues obviamente que pasa eso. Me dio un fuetazo. Pero también que se la pasan como de bar en bar. Uy, me acaba de dar un fuetazo. Uy, no, horrible esa palabra. En Twitter tiene algo. Pero es que eso es como un fuetazo. En Twitter tiene algo. No, es que es lo que es así, hermano. Sí, sí, es así. Pero me acabo de pegar un fuetazo. ¿Qué? En Twitter tienen una maña y es decir. Es decir, manden fuá, cuando necesitan como decir que necesitan mucha energía, es que manden fuá, es como, ¿qué? No, horrible, ¿no la he leído? Fuete es de la palabra fuete, de fuetazo, es un correazo que uno mismo se da. Claro, es como un latigazo. Exacto. Exacto, y es que es como un latigazo así, ¡pa! No, bueno, pobres. Pasen la tumba de Gatícola, se murió, pero... No, es que el man se le murió la mujer y quedó frito. No, es que la mujer se le murió, el tipo se moría por esa loca. Mm. Esa era una loca tremenda. Uy, tremenda. Y era un bagre, pero... Es pero que hay una canción a él le gustaba. Que él, hay una canción divina que le escribió a ella en el disco Trópico. Sí. Se llama Cheese Michelle y es divina. Es un bolero, pues, de todo el gusto mío. Mm. Yo amaba a su mujer y, pues, se sentaban y sacaban esos... Se pegaron unos fuetazos... O sea, terminaban lacerados hasta las 7 de la mañana, era delicado. No, pues qué torre. Amor, él le decía, a mi amor, saca el fuete. Y sacaban y se pegaban unas toteadas. Es que se mataban, bro. A punta claro, de fuete ¿no? con toda. Sí. Bueno, listo, terminaron los homenajes. Saludos a Gatico en su tumba. Él debe estar en el cielo. Ese man no era mala gente, era claro. Que estaba un poco chiflado. Pero bueno. Tocaba muy bien el saxo, ¿y sabe qué me recuerda, Gato? Usted cuando habla de fútbol, o sea, es un solo de Boca y Gato es... O sea, Gato coge ese saxo y no hay forma de calmarlo. Y usted se fue ahorita a las 6 de la tarde. Dio una clase de solo de Boca que solo usted puede. Y tocó cortarlo. Es un masterclass. Descarado, brother. Bueno, ya volvemos. Bueno, muchachos, pues no, necesito saber si hay ganador del Twitter hoy, María ¿sí? Juliana, por favor. Sí, claro que hay. Mónica Martínez lo tiene. Sí, claro. ¿Ya lo tiene? Bueno, ¿Ya lo está tiene. Definido? Sí, ya está definido. Mira, el ganador de hoy es Desgar, @EdgarAmontenegR. Dice a la pregunta, ¿qué prenda de vestir más ordinaria y mentira, barata que usaste alguna vez? Entonces él respondió, una camiseta de fútbol hecha con una tela tan ordinaria que en un trote salió a flote una fragancia a caldo de gallina. Ay, qué asco. Mico, ¿usted está de acuerdo o prefiere no opinar? Me encantó, pues le digo. Pues es el tuit más ordinario, por lo menos. Claro, o sea, ahí está. Bueno, muchachos, los invito a las 8 en punto a un excelente programa que hace Emilio en El Sabor de la Noche, que es homenaje a Berry Gordy. Nicolás tiene razón, Berry está en todas partes. Y sale hasta vidas. En la sopa. Bueno, algo hizo bien, dejémoslo. Bueno. Sí, pero basta. Como pilemos aquí. Ni siquiera está permitido un adiós leído en los labios o un gesto de despedida. Hay 20 segundos para este repaso. Okay. Es insoportable saber que estoy a punto de perder a mi padre otra vez cuando el estado de Missouri lo mate y no puedo estar presente en su ejecución simplemente por mi edad. Eso pregunta Corianza Corri Rami en su petición judicial de emergencia contra la ley estatal. Rami tiene 19 años y le han negado asistir a la ejecución de su padre, Kevin Johnson, de 37 años, programada para mañana en el penal de Bonterre. La negativa se basa en que Missouri no acepta para ver esto, sino una edad mínima de 21 años para ser testigo de una ejecución. El juez Brian Wimes argumentó que Rami, mayor de edad para votar o comprarse legalmente una pistola, podría sufrir un daño emocional y consideró que no se vulneraba ninguno de sus derechos constitucionales. Por lo cual su hija no verá cómo este hombre queda fulminado y babeando ante una inyección letal. Ella llora y dice, pero papá, ¿por qué te vas sin que yo vea tu último suspiro? Y él no contesta. Lleva asustado mucho tiempo. ¿Hace cuánto tiempo está preso? ¿Cuánto tiempo ha esperado esa inyección letal que le llega mañana? ¿Hace cuánto Kevin está preso? Su padre. Ya bote un poco de datos. Él mató a un policía. El policía dejó a 3 hijos huérfanos. Menos 2 para Orlando Rivera. Bueno. Si el señor tiene 37 años, ¿cómo lo metes 40 en la cárcel? ¿No? ¿Qué es su opinión? 37. Corrección. Es que me toca reaccionar duro. No, tranquilo, tranquilo. No me toca reaccionar duro. ¿Cómo un señor que tiene 37 años lleva 40 años preso? No, de pronto, desde era antes malo desde de niño. La gestación. Bueno, exacto. Era malo desde que era un cigoto. Tiene 2 puntos menos, ¿no? Un cigoto. Oh, María Juli, me toca clavarte a ti un menos también. Uno. ¿Por qué? 7 añitos. Muy no. poquito. Pues sí, pero inyección, muy ¿no? Muy poquito. No, pero si uno lo condenan a muerte, que lo maten de una. No, pero menos uno. Bueno, está ya bien, ¿no? En gastos que ya no importa. Menos uno. Y tenemos un ganador, Nicolás Sánchez. Ay, quién sabe. ¿Por qué? Punto. ¿Cuánto? En los originales, Chapo. Pues, el señor lleva preso 17 años. Y Nico puso 20. Está bien. Hay que quitarse el sombrero. Bien. Desde los 20 años está preso. La niña tenía 2. Sí, pero es que el señor mató a un policía que dejó 3 niños huérfanos y le dijeron: se va a la muerte. Y lo tuvieron 17 años. Hola, buenas noches. Mañana lo matamos. 17 años diciéndole esa vaina. Hola. Qué horror. ¿Cómo queda la repaso? Bueno, yo tengo menos 42 puntos. Mónica tiene menos 25. Orlando tiene menos 21. Y Nicolás tiene 3 puntos. Me estás alcanzando, Orly. Nico, una risa de esas bien macabra. ¿Cuánto falta para que se acabe el mes que se acaba ya? No, ya, o sea, el jueves arrancamos. Ya está aquí a la vuelta de la esquina que se acaba. Exacto. Aquí nomás. Bueno, pero ¿ustedes consideran que ya Nico es el ganador del año? Pues sí. ¿Del mes? Ya tocó. ¿Del año no? Tampoco. Aunque pensándolo bien, puede que sí, ¿no? Ay. ¿Qué pasó contigo, Juli? Estás descuadernadísima hoy. ¿Por qué? Menos 42. Ah, pero es que hemos tenido... rachas. Han sucedido cosas. Mónica hizo 70, Nico. ¿70? Han sucedido cositas. No, se han exagerado. Cero, ¿qué les pasa? Fueron 45 o 50 máximo. No, ¿cuánto fue? Yo sí creo. Mónica. Ah, no, pero yo no tengo el récord de los meses pasados, no recuerdo. No, yo nunca pude haber llegado a 70, amigos. No, a 70 no. Mañana, por ejemplo, podríamos hablar de eso, si quieren. Pues sí, ¿no? Ah, bueno, sí. Sí. ¿No les parece? Pues sí. Así terminamos. Tarde para armar esa Emilio chapa. Sánchez a las 8 en punto. La música dice adiós. Nicolás, duérmase que está muy cansón. A mí. Chao. Chao.